siempre digo, a mí me tocó vivir la plaza más triste de mayo de la historia. Yo asumí el 25 de mayo y el día 26 de mayo, cuando fui para tener las reuniones con los líderes latinoamericanos que me iban a saludar, europeos que estaban en la Argentina, veo que la Plaza de Mayo se entra a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, miles de argentinos. Y salí, fui a la plaza y la gente lloraba, me tocaba. Me hablaba de que le iban a rematar la casa por la hipoteca, que el corralito, que el banco no le devolvía los fondos, los bancos, que se había quedado sin trabajo. Me acuerdo que me toma un abuelo y me dice, esta Argentina, me dice, doctor, lo que está pasando es, no lo puedo creer, a mí que me tocó vivir otras Argentinas. Yo como abuelo estoy recibiendo a mis nietos y a mis hijos en mi casa, y esta es una sociedad que va al revés, me decía yo. Sí, obvio, le digo yo, y me dice, porque es una sociedad donde van a estar peor los hijos que los padres. La desilusión, los brazos caídos, la pérdida de sueños de los argentinos. Entonces, si yo no hubiera tenido el apoyo legislativo que tuve para sortear toda la oposición que tuve en los congresos, era la misma oposición que se había ido en un helicóptero, que había quebrado la Argentina. Sin embargo, no votaba ninguna ley. Yo llegué a presidente siendo uno de los presidentes con más débil apoyo, el 22,7%. Yo un día dije, quiero ser presidente, todos se reían de mí, este cómo va a llegar, de la Patagonia, desde allá. Y la verdad, que cuando me dieron las encuestas, Reutemann tenía 45 y yo tenía el 1%. Bueno, yo empecé a buscar aliados, esta es la realidad. Cuando acordé con el ex gobernador o el presidente en ese momento del país, el doctor Duhalde, debo reconocer que Cristina no estaba muy de acuerdo, pero yo decía, mira, no tenemos otra posibilidad, tenemos que acordar para ir construyendo, si no, siempre van a estar ellos. Y se dio esas cosas de la historia que terminamos segundos, se retiró el balotaje quien terminó primero, y me viene a ver primero el doctor Duhalde y me dice, la corte de ese momento, tiene que declarar la constitucionalidad de las leyes de audiencia de vida y punto final. A su vez vienen otros dos ministros, enviados también por Duhalde, por también la idea del general Brincioni en ese momento. El general Brincioni me ha ido a visitar a mí a Piedrabuena en la necesidad de hacer un acuerdo cívico-militar en los momentos que gobernaba de la Rúa. Por eso se imagina que lo primero que hice el otro día que asumí fue cambiarlo, si estaba pensando eso, porque iba a cambiar de pensamiento. Y yo le digo que me dejen a mí obtener ese rédito político, ya que yo tenía muy poca fuerza, sin que yo sea el eje de la reconciliación en la Argentina, y que me dejen acompañar que la Corte saque la constitucionalidad de la ley de obediencia de vida y punto final, una vez que yo esté en el gobierno. A partir de allí empezó otra historia, pero esto hay que contarlo porque el pueblo argentino tiene que saber las cosas que pasan, qué se sufre, qué intereses se mueven. Ley de obediencia de vida y punto final, de entrada apenas empezamos el gobierno. El tema de la dolarización nuevamente de la economía, y me mira Cristina fijamente y me dice, me parece que ya sabes cuál es el camino que tenés que seguir. Con absoluta claridad, la firmeza de empezar el famoso juicio a la Corte para empezar a construir las bases de una justicia independiente. Y en esos momentos yo era el chirolita de Duhalde, el chirolita de Cristi. ¿Por qué Redrado estuvo en el gobierno? ¿Por qué estuvo en el gobierno? Nosotros tenemos que hablar, con la verdad que es una explicación política. En ese momento nosotros estábamos renegociando la deuda externa privada. Teníamos que hacer una quita de 70.000 millones de dólares. Yo lo iba a poner a Kuhnke, el presidente del Banco Central. Me miraban a mí ya, con una desconfianza muy grande, el sistema concentrado, el consenso de Washington, con todos los que estábamos negociando nosotros. Veníamos de la declaración de un default que nos había cerrado prácticamente todas las puertas del mundo financiero y de la negociación. Teníamos que tratar de generar algún tipo de señales que nos permitan consolidar la quita de deuda más importante que tuvo la Argentina. Por eso fue Redrado. Y hay que desdramatizarlo y tenemos que acostumbrarnos a los argentinos con la verdad. Ahora, claro, pasado todo el tiempo puede resultar absolutamente inexplicable, pero en ese momento histórico, en la acumulación de poder político que teníamos nosotros, en la relación de fuerza que teníamos, en lo que estábamos negociando, en el canje, en la deuda, todavía no habíamos resuelto el tema del Fondo Monetario Internacional, recién empezábamos a reconstruir confianza, se entraba a reactivar recién la economía, entonces teníamos que ir paso a paso. Lo importante era no castrar el proceso. Cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, entre otros, me vino a ver un importante empresario de la industria automotriz y también me vio el señor Manieto, diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Era mujer.